Pero para que nos cuente más detalles, estamos con María Flores de la Asamblea del Retamo de allí de Monogasta. Bienvenida, María, a Noticias con Mate. Buenos días, chicos. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos los que están ahí en la radio y a todos los que están escuchando. Sí, contame. Sí, bueno, con respecto a la actividad que vamos a realizar hoy, les comento que la ley 24.051 es una ley muy pesada dentro de lo que es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en esta ley únicamente se habla de químicos totalmente letales peligrosos. Estamos hablando de cualquier cosa, de cualquier tipo de contaminación, sino de venenos tóxicos para la salud, para la vida, como son el cianuro, el arsénico, el plomo, el cromo hexavalente. La UFIMA vino hace un año y medio aproximadamente y tomó muestras de suelos de distintos lugares de Monogasta. Los vasos y las aguas que depositan en el pueblo la curtiembre y el contacto del delito, o sea, lo que nosotros veníamos diciendo hace rato, es que la curtiembre, la curtume mata. Así de claro, una total impunidad con respecto a esto, ya que la justicia, eso está atajoneado, no se habló, se guardó, lo recibió la doctora Magaquian. Y ahora ella no está en el cargo, pero no hizo absolutamente nada. Ahora se encuentra la doctora Gillane. Nosotros vamos a hacernos presentes ahora para exigirle que haga como defensora del pueblo, que haga valer nuestros derechos, porque el pueblo le paga a los jueces. Ellos no están para defender a una empresa privada, sino a nosotros, los débiles. Los pobladores, los dueños de tierra, los que estamos sufriendo. Y los que se están muriendo, ¿no? Los que se están muriendo. Esperamos que la justicia, como usted, tal cual su palabra, que la justicia se ponga del lado de los que se están muriendo y no de los que tienen poder. Ya no sé qué pruebas más le podemos dar. El mismo Estado le está diciendo que están tirando venenos que matan. ¿Qué están esperando? Que mueran de a 10, que mueran de a 3 jóvenes, de a 4, para actuar. María, ustedes están, bueno, ahora están en un lugar donde se habría producido un nuevo derrame. Sí, anoche hasta la mañana estuvimos en la policía, porque nosotros vivimos en un barrio muy cercano a la curtiembre. Las aguas están hacia arriba y nosotros vivimos más camino hacia abajo, y vimos cómo salía un agua como una creciente, como las crecientes que vemos después de llover. Así era el agua que salió por el río. Nosotros vimos una cantidad terrible de agua. Aparte, nos estábamos sintiendo mal, el olor siempre fue fuerte, pero anoche fue todavía más. Y fuimos a ver y sí, era eso. Es impresionante la cantidad. Te digo, es como una creciente cuando viene el río. El estado de agua, bueno, así es el nivel de agua que ha corrido. Todavía hay charcos de agua, y fuimos a ver el caño, ya está cerrado ya, pero corrió, se ve toda la noche. Nosotros anoche fuimos a denunciar, ya pusimos la denuncia. Hoy tenemos que llevar más pruebas de lo que es ese derrame. Y bueno, y nos tomaron denuncia varios vecinos que dijimos, denuncias individuales por ese derrame, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Vemos que únicamente el caño está cerrado, pero el desborde sigue destapado. No sabemos si es a propósito o por la cantidad de agua este desbordo María. Y vino a parar acá. Yo vivo, por ejemplo, de donde pasa el agua, pasa a 50 metros. Yo tengo niños. Yo me gustaría saber si esos jueces que cubren los gobernantes o los empresarios, los gerentes, ellos vivirían con una corriente de agua que saben que tiene veneno, y con sus hijos había 40. ¿Saben qué harían ellos, los zapatos de nuestros, no? Por que hacen esto con tanta violencia, con tanta impunidad. María, ¿alguna respuesta con el secretario de Medio Ambiente, que es de ahí de Chilecito, ¿no? Con Azulay, que le dijo algo? Habían prometido una planta de para tratar los residuos que todavía no se está construyendo. Sí, mire, sinceramente la única respuesta que nosotros tenemos del señor Azulay es agresión. Es culparnos de que estamos haciendo política y de que no tenemos pruebas científicas para afirmar lo que nosotros estamos diciendo. Ahora sí, las pruebas científicas ya están dadas. Vamos a ver qué dice la UFIMA, dice que han encontrado venenos tóxicos. El señor Azulay, disculpe, ¿no? Pero nosotros vemos que cuando habla de la planta de tratamiento, no tiene ni idea. Lo único que hay, la única frase que él usa, la planta de tratamiento va a tratar el 100% de los químicos, cero contaminación, y debemos agradecer al señor BDDG. Más allá de ese discurso, no se extiende. Nos damos cuenta que no tiene ni idea de lo que es una planta de tratamiento, más aún sabiendo que es de alta tecnología. Uno se da cuenta, uno no es especialista, pero uno se da cuenta de lejos de que él no sabe, de que no tiene ni idea, de que no sabe cómo va a funcionar, no nos sabe explicar cómo va a funcionar, qué va a hacer. Hasta llego a decir que la máquina, que el filtro que trae, iba a hacer tortas de cromo, panes de cromo, y que iba a transformarlo en abono. Y eso, y con eso iban a abonar el pulmón. Algo que realmente todavía no fue para la ciencia, no existe todavía un abono de un metal pesado. No, es una locura lo que está diciendo. Es una locura, o sea que un ministro, un secretario de Medio Ambiente, la máxima autoridad de Medio Ambiente, diga tal cosa, ya es alevó. Debería haber presentado la renuncia. El grado de ignorancia que tiene, el grado de desinterés, porque también hay que ver que si no sabemos, nosotros nos tuvimos que poner a estudiar para poder defendernos, para poder salir de los engaños que nos hacían. Entonces, y buscamos gente, en la asamblea hay gente que nos asesora, hay ingenieros de ambiente, biólogos, pero y estas personas ni siquiera los mínimos conocimientos están al frente para asegurar la calidad del ambiente y la vida, es totalmente aberrante, totalmente vergonzoso, da miedo, realmente da miedo, y ahí nos damos cuenta porque estamos así. Va a llegar un día que no vamos a tener una gota de agua, y recién vamos a reflexionar todos los riojanos, porque esta curtiembre usa el agua que hizo una minera, 8 millones de litros diarios de agua que vienen de Pamacina y que están usando, y es el agua que tiran todos. María, ¿cómo van a seguir las acciones desde la Asamblea del Retamo? Hoy nosotros vamos a ir a hacer especie de manifestación al frente del juzgado número 2, a los jueces que tienen las causas, y luego nos vamos a organizar con un corte también. Estamos viendo esa posibilidad, y cómo lo vamos a hacer, porque vamos a cambiar la metodología, vamos a ser más intensos, así que bueno, vamos a trabajar esta semana con eso, porque no tenemos respuesta seria, todo lo contrario, burlas y más aguas tóxicas por nuestras tierras. Muchísimas gracias, María, por este contacto con FM Voces, y bueno, vamos a seguir atentos a lo que está pasando en Norogastro. Muchas gracias a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por el apoyo, y los invitamos a toda la gente que apoye esta lucha, de toda la lucha del agua, es por la vida y es por todo.